Buenas noches a toda la banda, esa banda sonora que nos sintoniza ahora por www.barrioconciencia.org. Bueno, pues estamos comenzando con esta noche de jueves, jueves 15, ya es quincena, comadre. Sí, pues, vámonos ahí a festejar acabando la sonoreada. Pues estamos ya sintiendo los efectos de la nueva estación, que bueno, pues ya está aquí, ya se siente la primavera, el calorcito. Hoy aquí en el barrio estuvo granizando, ayer allá por el centro de Ciudad Monstruo, acá en Ciudad de México también granizó, y bueno, pues ya se siente un buen el calor. Febrero loco y marzo otro poco. Bueno, pues en esta sonoreada vamos a estar hablando un poquito de lo que las reflexiones del Día de la Mujer, y bueno, pues sin duda todo un tema para comentar. Está aquí con nosotros también la comadre. Buenas noches, comadre, comadre Adelita. Saludos, mi querido Tlacuilo. ¿Cómo andas esta nochecita? Sí, bien dices, ya es quincena. En realidad ya se nos está yendo el año, prácticamente ya se nos está yendo, el tercer mes del año. Un saludo a toda la banda que nos acompaña en este gran proyecto de Radio Itinerante. Saludos a la queridísima Lee Orozco, que como cada jueves nos acompaña, al buen Trillas García, que también por ahí anda contactándonos a través de la página de Facebook. Va un saludo, un abrazo, donde sea que se encuentre. También saludos al buen Pepe Adán, por ahí a toda la familia, porque no haciendo esta labor comunitaria de compartir publicaciones a través del Face de cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, un bloqueo ahí por el barrio, ¿no? En Eje 3, a la altura de Manuela Sainz, que en la mañana hubo este bloqueo. Y pues también acerca de los perritos ahí que luego se pierden. Saludos al buen Morska. Ojalá nos acompañen. Andan por allá dando el rol. Y bueno, pues vamos a estrenar unas muy buenas cortinillas que se hizo con la banda. Esto es La Banda Sonora, estamos en la Sonoreada 63 a través de www.barrioconciencia.org. No le cambien y acompáñenos. Yeah. explota. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Ya estamos comenzando esta sonoreada número 63 y bueno, pues queremos mandar saludos a toda la banda que bueno, pues ya se volvió tradición en estas sonoreadas. Bueno, pues un saludo a todos los que jueves con jueves nos acompañan, ya sea a través de la página www.barrioconciencia.org o también ahí que nos están en contacto por el Facebook La Banda Sonora, bueno, también del Barrio Conciencia, ahí estamos. Y bueno, pues mandamos saludos ahí a la querida Lee Orozco, también al buen Pepe Adán. También estamos aquí los buenos amigos, el buen George, la buena Vane, el buen David y toda la familia que bueno, pues va a tener por ahí un como exposición de astrofotografía, va a andar por allá. Entonces pues le mandamos un saludote a toda la familia y bueno, pues a todos los que nos escuchan, escríbanos ahí qué tal, qué le parece este programa, estas sonoreadas. Nos pueden escribir ahí a la página del Facebook, ahí para La Banda Sonora, o también ahí al correo labandasonora@barrioconciencia.org. Bueno, pues vamos a empezar esta sonoreada. Bueno, pues el jueves pasado fue 8 de marzo. Bueno, pues andamos acá con esta bandita que nos dejó. Entonces, saludos a los que van pasando. Hola. Bueno, se conmemoró el jueves pasado, 8 de marzo, bueno, pues el Día Internacional de la Mujer. Y sin duda es un tema que, bueno, pues muy vigente, nos compete a todos, niños, adultos, hombres, sobre todo hombres, y bueno, pues principalmente a las mujeres. Pero bueno, ya estaremos acá participando, pero vamos a dejar los micrófonos en voz de la mujer de esta banda sonora, la comadre Adelita. Comadre. Muchas gracias, mi querido Tlacuilo. Y pues sí, ciertamente, como mencionas, un día que se conmemora una lucha que nos incluye a todas y a todos, sin duda. Por ahí hay un meme que anda circulando que dice, hay que leer para no pensar que el feminismo no quiere es odiar a los hombres. Y pues no, para nada, el feminismo no es eso. La verdad es complejo en un momento en donde sin duda las mujeres hemos adquirido más conciencia de las diferentes violencias que ejercen en contra, que se ejercen en contra de nosotros, de nosotras, perdón, no solamente desde los hombres, sino también desde nosotras las mujeres, en esta lógica de que estamos insertas en un sistema, ¿no? No es porque los hombres por su naturaleza sean malos y las mujeres por naturaleza seamos buenas, que hay veces como que opera así, ¿no? De por qué las mujeres son malas y, ¿no? Sí, sí son mujeres. Pues no, más bien es porque todas y todos formamos parte de este sistema capitalista, neoliberal, imperialista, que viene avanzando fuerte en una deshumanización cada vez más radical, ¿no? De nosotros mismos, que bueno, pues sin duda no hay por qué ser buena persona, tal vez incluso, ¿no? No es algo que se nos inculque. Entonces, pues bueno, si no se nos educa para ser distintos, si no nos esforzamos por ser diferentes, difícilmente vamos a cambiar las cosas. Entonces, bueno, en ese marco, pues claro, el Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, perdón, pues es algo que incluye a hombres, mujeres, grandes, chicos, de todas las edades, la comunidad también, LGBTI, creo que me falta una T, que también, pues claro, ¿no? Son parte de esto. Y bueno, pues súper rápido, ¿por qué es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Bueno, recordemos que a principios del siglo XX, en 1908, va a estallar una huelga en una industria textil, en una compañía textil allá en Nueva York, en el Gabacho, bueno, en los Estados Unidos. Y bueno, la manera de terminar con ese conflicto laboral es... en un momento, sobre todo de índole laboral, hecho por mujeres, es, bueno, pues encerrarlas y quemarlas, incinerarlas a las mujeres que estaban en huelga, que estaban luchando. Entonces, bueno, a raíz de este hecho atroz, como muchos otros días que se conmemoran, pues es a partir como de circunstancias complejas, pues es que se va a instaurar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Ahora, esto no es raro, a principios del siglo XX muchos obreros están organizando ya las ideas socialistas, pues, de Marx, también el anarquismo, este gran anarquista Gramsci, Antonio Gramsci, este italiano, pues ya han prendido en varias partes del mundo, incluyendo América y Estados Unidos y también América Latina. Entonces, bueno, pues hay como una organización cada vez más fuerte de los grupos obreros y, bueno, claro, también de las mujeres, porque a pesar de lo que se crea, en realidad desde principios del siglo XX, pues ya el imperialismo, las grandes industrias, pues estaban requiriendo ya mano de obra de todos los sectores, no nada más masculinos, sino también de mujeres y de niños, ¿no? Cada vez más. Sí, claro, los niños eran buenísimos y se les pagaba, como a las mujeres, pues menos que a los hombres. Cuestión que tristemente sigue estando igual, ¿no? Que son parte de las banderas que retoma el feminismo, y lo cual es justo, no es que queramos... ganar más por ser mujeres, pues más bien es que ganemos todos bien y que hombres y mujeres, haciendo las mismas tareas, pues ganemos lo mismo, ¿no? En realidad es bastante sencillo. Entonces, bueno, por eso es el 8 de marzo. Y en este 2018 se llevaron a cabo movilizaciones prácticamente en todo el mundo. Se llamó a una huelga internacional, a un paro internacional de labores, en conmemoración al 8 de marzo. Y bueno, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en varias partes del mundo, pues realmente se llevaron a cabo estos paros. En España incluso muchas de las presentadoras de televisión no trabajaron, ¿no? Entonces el lema era, si paramos nosotras, que se vea, ¿no? Entonces, pues claro, al parar las actividades, también llamaron una huelga doméstica, en donde le dijeron a las amas de casa que por ahí creen que no trabajan, que las que son amas de casa pues no trabajan, pues las convocaron a que justamente no trabajaran, que no hicieran ninguna labor y que no fueran como a hacer las compras, ¿no? Que es lo que se le encarga a las mujeres en gran medida. Saludos a la banda que se anda ahí riendo. Entonces, bueno, la verdad fue muy movilizado este 8 de marzo de 2018. Lo ha venido siendo, sobre todo a raíz de... Muchas gracias, gracias a las lindas mujercitas de todas las edades, tamaños y formas. En los últimos años se ha venido impulsando mucho más la conmemoración, sobre todo a raíz de las de la violencia, creo, así como se ha venido incrementando de manera exponencial en nuestro país a raíz de esta supuesta lucha contra el narco, si a partir de 2010-2011. Ha incrementado también los feminicidios, la violencia contra las mujeres, una violencia que ha aumentado y se ha hecho más compleja y más brutal en sus formas, pero también al mismo tiempo la impunidad que la cubre ha venido creciendo, tanto que la permite, ¿no? Vamos, ahorita vamos a irnos con unas... este va a ser... Ah, bueno, no, todavía voy a seguir hablando un poquito más, perdón. Pero bueno, va a venir un audio de Galeano, que está bastante bueno. Entonces, bueno, sí, también vamos a dar como algunas cuantas cifras. Por ejemplo, la ONU Mujeres, nos dice que 64,000 mujeres son asesinadas anualmente en el mundo. 64,000 mujeres anualmente. Es un número elevado que ha venido creciendo. También nos dicen por ahí que de los 25 países donde la tasa de violencia ejercida en contra de las mujeres por cuestiones de género, de esos 25 países que son los más violentos, 14 de esos países se encuentran aquí, en América Latina. Y la verdad es que no es raro. Tristemente, los países que somos subdesarrollados también nos cuesta. Vaya, pues vamos a la saga no nada más económicamente, ¿no? No nada más es que seamos, tengamos menos ingresos, pues, por trabajo mayor. No nada más es que nuestras urbes sean, pues, más bien, vaya, urbes que no se parecen tal vez del todo a Nueva York o a Canadá, ¿no? A Toronto, sino urbes donde hay grandes cinturones de miseria, en donde podemos ver, pues, asentamientos urbanos irregulares, ¿no? Mucha pobreza, basura por todas partes. No nada más es eso, sino que también nuestro desarrollo cultural, nuestra comprensión de procesos humanos, pues sin duda es diferente, es más lento. Y bueno, pues 14 de los 25 países más violentos, insisto, están aquí en América Latina. México sin duda es uno de ellos. Por ahí vamos a publicar en el Facebook, acaban de matar a una compañera brasileña, también defensora de los recursos naturales allá en su país, y también pues por cuestiones de género. No solo por cuestiones de género, sino más bien es un poco como Berta Cáceres, ¿no? ¿Cómo una mujer viene a oponerse a una gran empresa? Ah, no, va a haber esa mujer que se opone, ¿no? Adquiere rasgos diferentes. Sin duda han matado también hombres defensores de derechos sociales o de recursos naturales, pero con las mujeres como que se ensañan un poco más por esta cuestión de, claro, pues la mujer debe estar en su casa y no debe de quejarse y su chamba no está en el ámbito público, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues muchísimas mujeres contradicen todo eso, ¿no? Con sus actos, con su pensamiento. Entonces, son como algunos de los datos que vamos a seguir ahondando un poco en ellos. Hay una encuesta muy buena, por ahí también vamos a poner el link. Una encuesta que hizo el INEGI en 2017, salió en 2017, en agosto. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. La INDERE, que está bastante buena. Acá la tenemos y vamos a hablar un poco de esta. Porque sí, uno de los ámbitos en donde la mujer es violentada y es mucho más vulnerable, tristemente, es en la casa, es en su hogar. Y sobre todo por sus parejas y sus familiares hombres. También mujer, pero la mayoría son hombres. Entonces, bueno, pues esto es la banda sonora, Sonoreada 63. Saludos a todas las y los que nos acompañan. No le cambien. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Tu hijo, Tamara, Pamelo,

Bueno, pues ya regresamos, querida banda, a esta sonoreada número 63. Y bueno, de fondo estamos escuchando a Santiago Downbeat, un grupo chileno, bueno, pues que hace estas sinergias musicales. Y bueno, pues estamos escuchando su trabajo. Santiago Downbeat, ahí si les late, pues googleelo y ahí están, tienen buen repertorio. Y bueno, pues seguimos en este programa hablando sobre la violencia a la mujer. Sin duda, pues hay mucha violencia que aplicamos nosotros los hombres, me incluyo, muchas veces con dolo, pero también muchas veces sin saberlo. Sin saber estamos cometiendo diferentes tipos de violencia hacia con las mujeres que nosotros nos relacionamos, desde la mamá, la pareja, la hija, la hermana, también amigas, compañeras o hasta las mujeres que nos topamos en nuestro día a día en la calle. Por ejemplo, diferentes tipos de violencia. Bueno, pues está muy muy generalizado, es una práctica muy común, lamentablemente. Bueno, pues el acoso, ¿no? El acoso, porque bueno, pues nada más hay que pararnos tantito en la calle donde haya hombres y bueno, pues pasa la chica y bueno, pues luego a recorrerla de arriba abajo con la mirada. Y bueno, pues ese es en el menor de los casos, pero bueno, pues hay quien se permite, ¿no? El piropo, ahí el... pues algún chicles, ¿no? Y bueno, pues también hay quien ya hace, bueno, pues quien se avienta al toqueteo disimulado. Pasamos una mala experiencia hace poco, ¿no? Donde un tipejo, bueno, pasa y bueno, pues roza con la mano, las pompis de la chica. Y bueno, pues la chica no se quedó callada y bueno, pues sí, pues entonces quítate. Bueno, pues, o sea, te toco porque no puedo pasar. Si fuera un hombre también, y si está de frente, ¿qué? ¿A poco ahí también pasa el rozón, no? Y como es ahí, y muchas, ¿no? Entonces creo que para nosotros los hombres, sobre todo, pues tenemos que informarnos más, ¿no? Y abrir un poquito más el criterio acerca para conocer cuáles son los tipos de violencia y bueno, pues empezar a tratar de erradicarlos. Sí, pues... claro, sin duda hay muchas violencias que ejercen los hombres y también las mujeres que no nos damos cuenta, ¿no? Que ya las tenemos como tan bien arraigadas, nacimos con ellas, crecimos con ellas y bueno, pues de pronto es normal, ¿no? Es normal el ch-ch o incluso peores cosas, ¿no? Que hay que sufrir. Pero bueno, claro, por ahí hubo un encuentro de las mujeres en lucha. Mujeres del Mundo en Lucha, que se llevó a cabo en el Caracol de Morelia, ahí en el Caracol Zapatista Morelia, allá en Chiapas. Y bueno, que fue un encuentro que asistieron miles de mujeres de todo el mundo. Fue una convocatoria mundial, abierta, pues, internacional. Y bueno, fueron varias mujeres. Por ahí algunas compañeras que conocemos, ojalá podamos platicar con algunas de ellas, ¿no? De cómo les fue en este evento. Y bueno, la característica de este evento venía a colación a que... los hombres, los compañeros de muchas de ellas y compañeros de la comunidad, pues no entraron al encuentro como tal, no estuvieron dentro de las actividades, no dieron ninguna charla, no participaron en ese sentido. Sin embargo, sí se quedaron en la zona como de afuera de los campamentos, preparando la comida, la logística, pues todas estas cosas que se requieren para hacer un evento, pues, perdón, de ese corte, un corte internacional. Y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien. Desde la convocatoria, las compañeras zapatistas, bueno, cuando se lanzó la convocatoria, decía, pueden venir compañeros, sí, pero no van a entrar. Y no en un sentido de yo te excluyo ahora, ¿no? Sino más bien porque por ahí vamos a publicar un artículo de Animal Político. Muchas de las compañeras dicen, bueno, incluso cuando no hay... Saludos a los que nos acompañan. Incluso cuando no hay hombres, pues platicamos diferente, hablamos distinto, bailamos distinto incluso, ¿no? Porque sin duda hemos crecido con... Hola, hola. Sin duda hemos crecido con... pues una sensación como de que alguien te tiene que dar el visto bueno, ¿no? Como que el hombre te da... la aprobación, claro, mi querido Tlacuilo, esa aprobación que te da el hombre para decir, para hacer, para no hacer, para ser, incluso, ¿no? Entonces, bueno, lo que decían las compañeras, bueno, sentimos una libertad de poder hablar y expresarnos como nosotras queramos, ¿no? Entonces, pues claro, los hombres y las mujeres tenemos por ahí estos micromachismos que les llaman, ¿no? Nosotras mismas, pues, ¿no? Somos este... ¿Ya viste a esta chica cómo viene vestida? Ay, sí, que no... Y bueno, nos... Claro que somos expertas en eso porque lo hemos escuchado y lo hemos aprendido, ¿no? Y los hombres, bueno, pues también lo hacen, ¿no? No es porque sean malos en sí, sino porque, bueno, pues es lo que han vivido siempre, ¿no? Está esta encuesta, está muy buena esta encuesta, cuando salió en agosto de 2017 del año pasado, en realidad muchos, la comunidad académica aplaudió esta encuesta, la ENDIRE, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, porque lo que decían es que el INEGI, aquí sí se sacó un 10, en realidad el INEGI hace cosas buenas, solo que tanto CEDESOL, pues, o como las demás secretarías que se ven pues implicadas en los resultados que hacen cuando, oye, no distribuyes bien el dinero, oye, te estás clavando fondos, oye, la pobreza está creciendo, ahí es cuando las secretarías saltan y no, el INEGI está haciendo mal las cosas. Pero maquilla, ¿no? Ajá, maquilla y nos quiere hacer ver como un país más pobre de lo que somos. Bueno, pero el INEGI en esta encuesta lo hizo bien. Y fue una encuesta que en su mayoría hicieron mujeres, sobre todo. ¿Por qué mujeres? Porque la encuesta estaba dirigida al público de mujeres de 15 años y más que en el país. Y lo que se le preguntan son sobre violencias que sufre la mujer. Sobre todo en el hogar, sí, pero también en espacios comunitarios, en espacios públicos, en la escuela y en el trabajo. Y algo que tiene esta encuesta que no habían tenido las demás en DIRE, la de 2011 y la de 2006, es que habla sobre violencia obstétrica. No sé, querida bandita, si ustedes ya lo habían escuchado, yo recién lo escuché apenas hace algunos meses y en esta encuesta lo vuelvo a decir. Y la violencia obstétrica es la que tiene que ver con tu salud sexual como mujer. Esta se centra en particular con respecto a las mujeres que en los últimos 5 años dieron a luz a un hijo, tuvieron un hijo, y la violencia que vivieron al momento de tenerlo por parte, sí, de aquellos que deben de cuidarte, que es el personal médico, pero que también te violenta. Te violenta como, ah, si bien que estaba abriendo ahí las piernas, ahora viene a gritar, pues sí, usted lo buscó, ¿no? ¿Dónde está gritando tanto? Y puje. No me río de eso, me río de otra cosa, perdón. Entonces, cosas como esa son las que vivieron. Por ejemplo, lo que parte de la violencia obstétrica, de las preguntas que hicieron, más bien de las respuestas que dieron, fue que las colocaron, por ejemplo, algún método anticonceptivo o les realizaron la operación de esterilización y que las mujeres, pues, no, ni siquiera les consultaron, ¿no? Por ejemplo, les dijeron cosas ofensivas, ¿no? Cosas como este tipo. Y en el caso, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, se tomó en cuenta, muchos dicen que quien dio la aprobación, fue la pareja. Pero la pareja no puede aprobar eso, porque quien lo va a llevar a cabo, lo va a vivir, pues es la mujer, ¿no? Entonces, bueno, esta encuesta está bastante buena. Por ahí ya vamos a publicar, les comento ese enlace. Y lo que dicen es que, bueno, el 66.1% de las mujeres de 15 años y mayores declararon haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea económica, verbal, emocional, física, psicológica, violencia económica o patrimonial, ajá, y en este caso la violencia obstétrica. 66.1% de las mujeres de más de 15 años en nuestro país están diciendo que sí, que la habían sufrido. Es un número impresionante, es un número muy alto, que debe de alarmarnos, porque bueno, esa violencia va, insisto, desde que te chiflen en la calle hasta que, bueno, que tu esposo te pegó o tu pareja te pegó y te dejó moretones, hinchazón, te mandó al hospital, te dejó incapacitada, te fracturó, o incluso, pues bueno, el rango más alto es el feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de información es la que viene en esta ENDIRE. Está bastante interesante. En la escuela también es un ámbito en donde se sufre bastante. Realmente muy poco, el porcentaje de mujeres que es, vaya, de 15 años o más que accedió a educación superior es bastante bajo. Es preocupante, pues, que sea tan bajo, en la medida en que se supone llevamos más de 100 años con una revolución que nos garantiza el derecho a la educación. Sí, la verdad es que no nada más es para reírse tristemente. Entonces, ese tipo de cosas, estas mujeres pues en la escuela, incluso en la universidad, sufren, ¿no? De hecho, hoy se está haciendo, se hizo un paro de labores allá en la Facultad de Filosofía y Letras por las mujeres, vaya, feministas, feminazis, como le dicen muchos, y es complicado, pues, porque en el Facebook uno puede ver, ¿no?, como toda esta serie de comentarios en donde, bueno, es que estas feminazis están siendo excluyentes y ahora es toda la dictadura feminista, ¿no? Pero bueno, al final tal vez, sin duda, los chicos, muchos de los hombres no pueden tal vez comprender, ¿no? Como hemos platicado muchas veces, no pueden comprender tal vez el miedo que te da salir a la calle a las 11 de la noche porque vienes de la escuela, vienes de la fiesta, vienes desde donde sea que vengas y ver tal vez un grupo de hombres ahí en la esquina, ¿no? Es complicado, es difícil explicar tal vez el miedo que te da y el pensar, bueno, ojalá no me vayan a hacer nada, ojalá no me digan nada, por el hecho de ser mujer, ¿no? Sin duda, hombres y mujeres corremos el riesgo de que nos asalten, de que nos maten, de que, ¿no?, en este país tan violento en donde todos tenemos, como dice un artículo que apenas vi, todos tenemos la pistola en la cabeza. Tal vez no lo sabemos, pero la tenemos, ¿no? Entonces, entonces, claro que es también peligroso para un hombre salir en la noche, pero para las mujeres está esta condición de nuestro género, ¿no?, que nos hace mucho más vulnerables. Y la verdad, compañeras, compañeros, es muy triste ser vulnerable por ser mujer. Y en nosotros está, pues, cambiar esa situación, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres está luchar por hacerlo diferente. Y bueno, pues, por transformar y enseñar a los más pequeños, a los que vienen creciendo, que pues todas y todos merecemos respeto. Tan fácil como eso, ¿no? No pedimos más. Solamente pedimos lo que se le debe de dar a todas las personas. ¿O no es así, mi querido Tlacuilo? Sí, sin duda. Bueno, pues el respeto tiene que estar, pues, como uno de nuestros principios cuando salimos a hacer uso del espacio público, platicando con otra banda, bueno, pues hombres, ¿no?, que oscilan entre los 18, 20, pues también 30, 35, pues no son, pues no son conscientes. Una brecha de edad muy amplia que estuvimos platicando con esa banda, pues, señores de 50, 55, pues, totalmente justificando la actitud de un hombre hacia un tipo de violencia ejercido, con dolo o no, hacia una mujer. Es decir, bueno, pues es que vámonos un poquito de lado de dejar un poquito el acoso, que creo que es el más común. O sea, nosotros los hombres, pues rara vez, ¿no?, salimos de la casa pensando, ay, pues no me puedo vestir así porque ¿a dónde voy? A ver, tengo que elegir mi atuendo dependiendo a dónde voy porque, bueno, pues me voy a subir al metro, ¿no? Y sí, ¿no? Muchos hombres, pues, ay, pues esa vela cómo viene vestida, ¿no? De seguro anda buscando macho. O, bueno, lo que escuchábamos de estos, pues de estos compas, señores, que, bueno, pues son del barrio, bueno, en una plática ahí de las que luego se llegan a dar, masculina, pues se puso el tema sobre la mesa, no sin, pues, ser un poco tachados de, ay, maricón, mandilón, ya te pega, ¿no? Y bueno, ese ya es un tipo de violencia que, bueno, no la aguantamos para saber su opinión. Y bueno, pues desde cómo conducen las mujeres, ¿no? Desde ahí también, bueno, pues mira esta mensa, ah, tenía que ser mujer. Pues un señor se aventó la puntada de decir que no deberían de dejar manejar a las mujeres, cuando, bueno, pues el manejar bien o mal, pues no es cuestión de género, ¿no? Yo conozco a bastantes cafres que, bueno, pues se jactan de mira, ya viste que yo llego rápido en unos 10, 15 minutos. Y bueno, pues desde ahí es un se le encasilla, pero pues la mujer sufre un encasillamiento casi en todos los ámbitos en donde se desenvuelve. Es decir, que la mujer es una lucha día a día constante con pues esta ideología en el sistema que vivimos, que, bueno, pues que las ha cosificado, las menosprecia, las hace culpables de una violencia que ellas no generan. Pero sin en cambio el sistema sí lo ve, ¿no? Bueno, pues, como lo hemos escuchado, cuando violan o matan a una mujer, pues ¿qué andaba haciendo tan tarde? Bueno, pues es que la mataron saliendo de un antro. Ay, pues quién sabe qué andaba haciendo ahí bailando, ¿no? La cusca, ¿por qué no está en su casa, no? Y son valores que, pues desgraciadamente a la sociedad mexicana, pues nos inculcan desde la casa y bueno, pues con todo el... este paquete cultural de educación de masas que nos dan a través de la radio, prensa, televisión y pues también en los valores que se reproducen pues en la casa y en la escuela. Sí, sí, súper rápido, me gustaría por ejemplo comentar que la pareja, tristemente la pareja es sí la que más violenta a las mujeres. La pareja es encargada pues de ejercer la violencia, todas las violencias, desde emocional, económica, física, sexual, patrimonial. Es justo la persona que supuestamente, eso venía pensando hace un rato, bueno, si tu pareja, se supone que te unes con una pareja porque la amas, porque vas a cuidar, perdón, disculpen, vas a cuidar de ella, ¿no? Entonces no, la realidad es que eso no es cierto. La pareja es, vaya, 43.9% de las mujeres entre 15 o más años que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por ellos en algún momento de su vida marital, de convivencia o de noviazgo. 43.9% han en esta encuesta dijeron sí, sí he sido violentada. Imagínense ustedes cuántas no, porque esta encuesta fue hecha en casa, fue hecha con mucho cuidado, porque claro, viene alguien, te encuesta, oye, ¿te golpean? Sí, la verdad es que sí. Ah, bueno, se va el encuestador o la encuestadora y bueno, tu marido si se enteró de que dijiste que sí, pues ¿cómo te va a ir, no? Te va a matar muy probablemente o bueno, te va a volver a pegar. Entonces, el 43.9 se atrevió a decir que sí, imagínense cuántas no dicen que sí. Porque lo ven normal, porque tienen miedo por mil razones, ¿no? Entonces, pues así están las cosas tristemente en nuestro país. Nos vamos a ir con una rolita. Esto es La Banda Sonora. Saludos al buen Pepe Adán. Nos vamos a ir con esta, para los carnavales. Vámonos pues con algo de fiesta, porque también se vale. Hay que tener fiesta, hay que luchar con alegría en este mundo. Bye. La banda sonora. www.barrioconciencia.org. Ya regresamos, querida banda, y bueno, pues un saludote a la güera que se animó a ayudarnos ahí a prestar su voz para estas pues estas nuevas cortinillas que estamos estrenando. Un saludo también al Rutska, que andan por allá muy cerca del Cerro de la Estrella, ahí en sus faldas, en el mero Culgua. Un saludo a ellos, también un saludo al buen Miguelito, que ya se va a dormir, y bueno, pues nos envía ahí las buenas noches. Un saludo, Pepe Adán, también al buen Adán, y a esta Eli. Y bueno, cómo olvidar al buen Messi, que bueno, pues un saludote también. Pues seguimos en este tema de la violencia hacia la mujer. De repente nos hemos acostumbrado a convivir tanto con ella, a no verla, a ejercerla sin saber. Y bueno, pero hay unas cifras que son realmente reveladoras. Vamos a seguir aquí con la comadre. Muchas gracias a... Y saludos, sí, al buen Miguelito. Saludos, Miguel, un apapacho bien fuerte para que mañana te vaya súper bien en la escuela. Ojalá tengas una excelente noche de jueves, perdón. Y bueno, saludos a toda la familia. Pues sí, justamente estamos, seguimos hablando de esto, pues. De pronto es como esa otra parte también de la realidad que vivimos, porque... tuitear o poner en el Facebook, ¿no? Que claro, viva la lucha feminista, liberación para las mujeres, no más feminicidios. Es importante, claro, y hace visible la lucha, pero también habría que cuestionarnos, pues, ¿qué hacemos en el día a día? Esta encuesta aborda a mujeres de más de 15 años, que son una población bastante considerable, como el 43% de la población total en México. Y lo que dice, por ejemplo, violencia en mujeres de 60 años o más, este sector de la tercera edad, que yo creo que todos hemos convivido o convivimos con personas adultos mayores, y sin duda, claro, yo creo que todos hemos de coincidir en aspectos específicos, pues, que como grupo de edad tienen, así como los adolescentes tienen unas características muy particulares, ¿no? Que justo adolecen de todo y luego es difícil aguantarlos, pero todos fuimos adolescentes. Todos probablemente llegaremos a ser adultos mayores, tal vez o no, depende de cómo andemos. Tal vez cada vez más achacosos, ¿no? A diferencia de nuestros padres o abuelos, que todavía tienen sus dientes o algo así. Nosotros igual, y ya gastritis a los 30 años que te está matando. Pues bueno, igual a los 60, si llegamos, nos va a ir bastante mal. Pero lo que dice esta encuesta, la Endire, es que en México, 15.1% de las mujeres que tienen 60 años o más, de ellas, el 17.3% sufrió en los últimos 12 meses, es decir, de 2016 a 2017, algún tipo de violencia. Emocional, el 15.2%, económica y patrimonial, el 6.3%, o física, 1.2%. Habría que tomar en cuenta que, bueno, a la tercera edad se es vulnerable casi como un niño, ¿no? No tienen la fuerza física suficiente tal vez para hacer frente, y pues también están sin duda aislados a veces, ¿no? Si se quedan a vivir solo con los nietos o con los hijos, bueno, es complicado. De estas mujeres que fueron violentadas, 7 de cada 10 mujeres dependen económicamente de otras personas, 4 de cada 10 cuidan a sus nietas o sobrinos. Eso es interesante porque ahí va el encargo, ¿no? Para hombres y mujeres por igual, que le dejan a sus papás, a sus lindas criaturitas, a sus bendiciones, y quedan por ahí, pues se las encargas, ¿no? Te vas a la chamba, digo, si bien vas a la chamba, pero también depende mucho qué edad tengas, luego te vas al cotorreo y se los encargas a la mamá o al papá, en este caso en específico a las mamás, a las abuelitas, y bueno, pues sin duda es volver a educar y volver a tener que, a trabajar, claro, a tener esa responsabilidad. El 32.4% de las mujeres ayudan o mantienen económicamente a alguna otra persona, y bueno, el 16.8% de estas mujeres tienen alguna enfermedad o discapacidad que las impide desplazarse solas. Entonces, esta encuesta pues justo es como esta visibilizar, a las violencias que hay. Cabe mencionar, por ejemplo, que así como las parejas son pues de los principales personas que violentan a las mujeres, emocional, física o sexualmente, también en la familia y sobre todo cuando fueron menores de edad, menores de 15 años, perdón, los primos y los tíos son unos cabros y son los que violentan, ¿no? Sobre todo, porque pues tienen esta posibilidad de entrar a casa, ¿no? Vaya, pues conoces a la familia, ¿no? Y son los que están pues en unos índices elevados de que violentan a las mujeres. Por una parte, y también tal vez la otra parte sería que hay un porcentaje alto que de las mujeres que dice no recuerdo haber sufrido alguna violencia física o sexual cuando era menor de 15 años. El porcentaje es alto, hay un porcentaje alto que dice no sufrí, otro que dice sí sufrí y por quiénes sufrí, y otro porcentaje que es considerable que dice no recuerdo. Pero ese no recuerdo, bueno, pues sin duda yo creo que nos lleva a pensar en que obviamente algo pasó y es difícil poder decirlo. También otro de los datos que tiene es cuántas mujeres van a denunciar algunas de las violencias que sufren. Y yo me puse a pensar, bueno, de las varias veces que a mí me han dicho cosas en la calle, por ejemplo, o que me han tocado en la calle, pues difícilmente vas a ir a un MP, ¿no? O al decirle al policía, nunca hay un policía, ¿no? También nunca hay cuando se le solicita. Y tampoco es que, ajá, exacto, y tampoco es que uno lo quiera, porque es un hecho que incluso hasta en las telenovelas estas de Televisa pasa, ¿no? Las mujeres vas a denunciar, oye, me violó. Uy, ¿y cómo fue? A ver, cuéntame. Y aparte que tienes que describir el hecho atroz otra vez, se te cuestiona y se pone en duda lo que tú estás diciendo, ¿no? Y entonces es revictimizar otra vez a las mujeres. Y pues claro que no vas, las veces que hemos tenido que ir a un MP es realmente desagradable, es tedioso. Ahora no vas a ir, menos aún vas a ir tal vez en caso de que sea algo que te haga más vulnerable, que te exponga pues tu integridad. Entonces échenle un ojo, la verdad la encuesta está bastante buena, y sobre todo pues le echemos un ojo a nuestras acciones diarias, a nuestra manera en la que nos comportamos, en las que actuamos. Las mujeres trabajan mucho, hombres también sin duda trabajan mucho. El trabajo en casa es una chamba que nos corresponde a todas y a todos, tal vez eso es algo que estaría muy bien recordarnos a cada momento. No es que ya tenga que estar la comida lista cuando llegamos de la escuela, los hijos o cuando llegan el marido de la chamba, ¿no? Hay que ayudarle de vez en cuando a las mamás, a las esposas, a las abuelas, a las tías, a las hermanas, porque pues todos somos parte de esta sociedad y no es excluir a los hombres, al contrario, es integrarnos y comprendernos. Tampoco hay por qué violentar a los hombres. Claro que hay mujeres que violentan a los hombres, por ahí, tristemente, pues yo conozco algunas. Son las menos, sin duda creo que son las menos, pero también hay, y eso no está bien, ¿no? Tampoco hay por qué abusar de nadie, pues. Es solamente vivir de la manera pues más humana, de la manera más justa en que se pueda vivir día a día. Y bueno, pues que el Día de la Mujer sea todos los días estaría muy bien, nosotras, entre nosotras mismas y para con las y los demás. Y bueno, pues esto fue parte de esta conmemoración, no lo queríamos dejar pasar, es importante sobre todo porque, como comentábamos al principio, en México se asesina a una mujer a entre 7 y 7.5 mujeres al día se asesinan en México, es decir que cada 3 horas están asesinando a una mujer por cuestión de género. Y los feminicidios, bueno, pues van a la alza tremendo. En 2015 hubieron 389 reconocidos, ¿no? Porque hay un buen, pero que te reconozcan que es un feminicidio con estas características, bueno, es una lata. Pero 389 en 2015, para 2016 286 y para 2017 671 feminicidios. Prácticamente está duplicando la cifra de 2015 a 2017. Y bueno, en 29 estados hay una alerta de género que sirve para nada y para lo mismo, ¿no? Ahí está el Estado de México y ahí está el PRI y ahí está todo lo que representa. Hasta luego. Y que no hacemos bien las cuentas, dicen por ahí. Pero pues sí, se las podemos volver a decir. Miren, en 2015 389, en 2016 586 y 2017 671 feminicidios. Sí hacemos bien las cuentas y de hecho faltan muchos más. Y no ha pasado nada. Esta alerta de género no ha servido prácticamente para mucho. Es un antecedente, sí. Puede llegar a servir, no lo sé. Dependerá tal vez de nosotras y de nosotros. Y bueno, pues la idea es que no nos desanimemos, sino que más bien hagamos lo que esté en nuestras manos para hacer de este México un país diferente, un país mejor. Y bueno, saludos a la banda que va por ahí pasando. Nos vamos a ir con esta rolita. Déjalo libre, está bastante buena. Y después nos vamos a escuchar una rolita de Manu Chao, Seeds of Freedom, Semillas de Libertad, que pues se refiere sobre todo a esta cuestión de los alimentos transgénicos, sí, pero también, ¿por qué no? Hay que sembrar semillas de libertad en nuestros corazones, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Hay que ir sembrando vida, sembrando verde, y el Barrio Conciencia también anda ahí sembrando vida. Freedom.

Por el barrio anda esta banda, creando conciencia por la radio comunitaria. Barrioconciencia.org, todos los jueves 8:30. Préndele. Mesa, la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba. Al fin salí de mi trabajo. Ahora sí, vámonos ya a la casa, a cenar rico, a mi casa calientita, limpia. Ah, ¿dónde dejé las llaves? Ay, siempre. Ah, ya, aquí están. Ah, ya llegué. ¡Vieja! ¡Vieja! Ay, ¿dónde estará? Bueno, voy a la cocina. ¡Ay! Tres platos sucios. Ah, no está servido. Pues esta mujer, ¿qué se cree? ¡Ey! ¡Adela! Ya te escuché, amor. ¿Cómo te fue? Ya llegaste hoy. Me ganaste un poco. La verdad es que estuvo pesado el día de hoy. Pero ahorita, a ver, no sé, creo que hay unos huevos. ¿Quieres unos huevitos para la cena, mi amor? ¿Huevos? ¿Huevos? ¿Día pesado? Si tú estás aquí todo el día en la casa, si no haces nada, el que se jode soy yo, que se va a trabajar todo el día para llegar y ni siquiera un plato de comida decente. ¡Huevos! Pues sí, huevos, mi amor, es lo que hay. Tuve que ir a dejar al niño, ir a sacar la ficha porque tenemos que llevarlo al médico, ¿no te acuerdas? Te dije claramente que tenemos que hacerlo. Sí pediste el día de mañana, ¿no? Vamos a ir los dos, ¿te acuerdas? ¿O no? ¿Y con qué crees que vas a comprar tus huevos? Ya te dije una y otra vez que la educación de los niños y todo lo que concierne a los chamacos lo tienes que ver tú. Para algo eres la mujer. Yo ya cumplo con irme a trabajar y traer pues el dinero aunque solo me toquen huevos. Y no, no puedo faltar mañana, sino con qué vas a tragar. A ver, mi amor, mi querido Tlacuy, creo que empezamos mal. Hoy fue un día muy pesado, tuve que llevar a los niños, arreglarlos, también tuve que ver lo del Seguro Popular, que es una lata. Por cierto, no me firmaste la hoja, ¿eh? Hay que volverla a firmar. Y no, no hay nada más que huevos, porque tuvimos que pagar lo que sacamos a crédito. ¿Sí te acuerdas o no? Bien te dije que no necesitabas una pantalla tan grande, pero a tu necesidad tan falsa. Ya te dije una y otra vez que yo con lo que te dé... Es tu obligación hacer que cumpla. ¿Y qué? ¿No tengo derecho a una pantallita cuando llegue de trabajar todo el día para ver mi partido? No, porque no nada más es eso. Vas por las chelas, vas por los amigos. Aquí la que tiene que servir todo soy yo. Y la que tiene que lavar los trastes cuando todo acaba soy yo. Tenemos que hacer algo. Esto no está bien. No podemos estar peleando a cada rato, mi amor. Tenemos que ver qué hacemos. Porque la responsabilidad de la casa es tuya y mía. Es de los dos. Son nuestros hijos y es nuestra casa. ¿Verdad que lo entiendes? Siempre con tus cosas. Hasta parece que estás esperando a que llegue para hacerme la de a todos. No, no, no, que lo de Coppel, no sé qué. Pero tú también te pones ahí a ver tu maratón o no sé cómo se llaman, ¿no? Y de tus comedias, el clavel de Lupe, no sé qué tantas cosas ves. Tú también la ocupas. Y a ver, sí, la cosa es de los dos. También la cosa como tanto la casa. Yo ya fui a trabajar, yo ya cumplo con darte un dinero. A mí ya no me digas nada. Que los niños y que no sé qué, pues para eso eres la mujer. Querías hijos, ¿no? Esto no puede seguir así. Creo que tenemos que platicarlo y tal vez sea necesario... Pues separarnos. No podemos estar así a cada rato. Y no, no nada más son mis hijos, son nuestros. Y yo en realidad no quería. Quería acabar de estudiar y poder ejercer lo que estudié. Pero no me dejaste, porque no es el... Ya, cállate, cállate. Siempre es lo mismo. Ya me voy, me llevo las llaves. Ahorita regreso, voy con el Gomas. La principal violencia que se ejerce contra la mujer siempre es en la casa. Hagamos algo. Todos tenemos la posibilidad de cambiar la realidad de mujeres, de niñas, de niños y también de los hombres. Liberémonos porque podemos hacerlo. We'll be right back. ya regresamos a esta sonoridad número 63, ya en su parte final. Bueno, pues ya estamos por acá regresando. Y bueno, pues ahí estuvo un pequeño fragmento de lo que, bueno, habrá más seguido por acá por la banda sonora. Pues pequeñas radionovelas, no sé si así llamarle. Allá un saludo al Kenner, que bueno, pues el Chipichou, ¿no? Que tanto se dice. Y bueno, pues también por ahí nos dicen que dejaron mal parados a los hombres. Bueno, sin duda no todos son así. Ya vendrá alguna revirando, porque también los hay, ¿no? Hombres violentados por sus parejas, también los hay, pero pues no es la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría desde hábitos que tenemos en el día con día, en el que, bueno, pues simplemente ubicar a nuestra pareja o a cualquier mujer como dueña exclusiva de las labores de la casa, pues desde que pues asumimos que nos tienen que servir, sin mencionar que ya cocinaron, y también sin mencionar que quién va a tener que recoger y toda esa onda. Entonces hay que romper con todo eso. Bueno, pues antes de irnos, bueno, pues se viene un puentecito, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos publicando un meme chistosón, el buen Benito Juárez, que gracias a su natalicio, pues vamos a tener este puentecito, que bueno, el lunes pues no hay labores, y bueno, pues vamos a estar pues es el primer puente de este 2018. Y bueno, pues queremos hacer algunas recomendaciones para que se lancen. Bueno, pues la semana pasada nos lanzamos allá a los mal llamados baños de Nezahualcóyotl en Texcoco. Y bueno, pues es un... bueno, aquí la banda de acá, bueno, pues se moviliza en bici, nos lanzamos en bici. Bueno, pues llegamos allá, un paseo, a pesar de todo lo que se decía, bueno, pues no estuvo tan violento. Hubo, incluso encontramos a dos grupos ciclistas, por ahí me parece que una compañera de uno de los grupos ciclistas, bueno, pues nos hizo ahí un saludo desde lejos, pues estábamos grabando en la carretera, y bueno, parece ser que se hacen llamar los... ¿bicigrifos? O los grifos en bici, ya no entendimos bien, pero esa palabra sí la dijeron, esas dos palabras, no sé en qué orden. Y bueno, pues nos fuimos para allá, y bueno, pues nosotros, acá a esta banda le gusta dar el rol, bueno, pues por sitios arqueológicos, retomar nuestra historia, nuestras raíces, darnos cuenta de dónde venimos, en qué momento estamos. Y bueno, pues allá mal llamados los baños de Nezahualcóyotl, porque bueno, pues alguna persona que fue a estudiar el lugar dijo que le parecía que eran unos baños y se quedaron como los baños, pero la realidad es que era un jardín botánico que, bueno, pues diseñó Nezahualcóyotl, este tlatoani de los texcocanos, que, bueno, pues mucha sensibilidad por lo que se ha escrito de él, un gran ingeniero, y bueno, pues esta es una prueba. Todo el lugar, bueno, pues está construido arriba, y bueno, pues ahí la construcción son como pequeños canales, y bueno, pues donde está el baño del rey y el baño de la reina, ahí estuvieron cotorreando que metían a otras princesas y que no sé qué, y que la reina en su baño metía a otros reyes, pero bueno, pues eran contenedores de agua que, bueno, pues cuando llovía, pues en la montaña se iban bajando y nutrían todos estos canales. Y bueno, por lo que estuvimos ahí investigando, echándole el ojo, bueno, pues Nezahualcóyotl tenía ahí pues su jardín botánico, pero no nada más del tipo ornamental, sino enfocado a temas de investigación. Tenía ahí personas expertas que estaban experimentando con las plantas, estudiándolas, conociendo sus efectos y de qué manera nos pueden ayudar a nosotros. Entonces ahí está en Texcoco, pues se pueden ir ahí a la Tapo, y de ahí sale 35 pesitos, y es Tlaminca el municipio, ahí en Texcoco, muy muy cerca, y bueno, pues está barato, está chido, échenle un ojo, pues se dan unas lecturas antes para, bueno, pues poder apreciar mejor pues lo que ustedes van a ver. Acá en Culhua tenemos también, siempre está chido, una caminata ahí con la familia por el Cerro de la Estrella. Pues también tenemos en la ciudad a Cuicuilco, que bueno, pues está un poquito más al sur, ahí periférico, enfrente de Perisur más o menos. Y bueno, pues también ya saliendo un poquito de la ciudad, bueno, pues también hay centros arqueológicos muy cerca, pues está ahí Malinalco. Y bueno, pues también vamos a recomendar el Xochicalco. Bueno, Cuailama también ahí en el estado hermano de nuestra república hermana de Xochimilco, que tanto históricamente ha resistido. Bueno, también ahí está. Pero bueno, pues ahí a Xochicalco, en Morelos, ahí en Xochitepec, a unos pues en coche, me imagino que como una media hora. Y si gustan de la bicicleta, bueno, pues váyanse tempranito, son unos 20 kilómetros entre esos tres de subida para llegar, porque también está arriba. Y bueno, donde tienen un observatorio pues que ya desde esa época pues ya estaban dándose a la tarea de observar. Entonces es una de las recomendaciones que, bueno, pues se les permite acá su valedor el Tlacuilo. Pero vamos a escuchar acá a la comadre, que también trae sus recomendaciones. Hola, recomendaciones. Sí, es justo en Cuicuilco, iba a Cuailama. En Cuailama, que por cierto el buen Pepe Adán ya anduvo por allá, nos comentó cómo fue su visita. Y bueno, este 19 de marzo va a haber, es el lunes, justo el día puentecito por Juárez, se va a llevar a cabo el Tlacaxipehualistli. Disculparán, mi náhuatl no es, más bien, lo carezco, que es la fiesta de la primavera. Se va a llevar a cabo ahí en Cuailama, y bueno, pues de estos sitios, claro, ¿no? Que se reconocen como lugares importantes dentro de Xochimilco en particular, pero bueno, pues de todo el Valle de México, por su ubicación, por su relación con las vías de comunicación y comerciales que había pues en este Valle de México. Va a estar bastante bien. Lo mejor sería tal vez la banda que no trabaje, porque así como van las cosas, muchos trabajan el 19, la verdad es que no a todos les dan puente. Pero, pues si se pueden dar la vuelta con la familia, estaría bastante, bastante bien que se vayan a dar por ahí un rol con la banda, con la familia. Y bueno, la verdad es que hay varias cosas también por ahí. Va a presentarse un libro el miércoles 21, un libro que habla sobre todo este movimiento, sobre la guerra sucia y el movimiento guerrillero que se llevó a cabo de 1960 a 1983, 84 más o menos, acá en México. Y bueno, que es muy importante echarle el ojo, recordar qué es lo que pasó en ese momento. Y bueno, se va a llevar a cabo la presentación del libro en el Museo Casa de la Memoria Indómita, que está ahí en Regina, en el centro, Regina 66, si mal no me equivoco, pero ya está publicado en la banda sonora, también por ahí lo van a ver. Y bueno, pues estaría chido que se den una vuelta a esta presentación, a estos lugares, que está bastante bien. Otra cosa también podría ser, ¿por qué no irse a Palacio Nacional y ver los grandes murales, la obra de Diego Rivera, ¿no? Una buena recomendación de Pepe Adán, que él ya anduvo por allá, que de hecho hay pruebas de su visita por allá bastante buenas. Nos acerca el buen Pepe Adán, ahí échenle un ojo en Facebook a los lugares donde va. También nos estuvo transmitiendo de San Gregorio el domingo pasado, que fue la fiesta, y me imagino que este domingo también debe de haber pachanga todavía. Las fiestas duran pues entre 7 y 10 días normalmente, entonces también se pueden ir a San Gregorio. Pero la recomendación que nos está haciendo ahorita es el Teutli y sus cuevas. Cáiganle al Teutli, este cerro que se ve hacia la salida, hacia Tullehualco, ¿no? Hacia Milpalta, que está ahí y está hermoso, es como una mesa, se me figura, ¿no? Un cerro plano de arriba, parece como una mesa, que bueno, más bien es un volcán, y ahí están sus cuevas. Entonces váyanse a dar la vuelta, no es caro, en realidad no se cobra la entrada, pues más bien es lo que uno quiera llevar. ¿Y por qué no aplicar la del pollo y 40 bolillos, ¿no? Yo creo que aplica. Y más si somos familia numerosa, pues no va a andar uno gastando demás, no se puede, ¿no? Quien pueda, pues adelante, claro, ¿no? Que compre mucho, que compre ahí comercio local, porque hay puestecillos en todas partes, sabrosones. Y bueno, pues ya para Semana Santa ya andaremos abordando eso. Se viene la Feria de la Nieve en Tullehualco también. Se pone bueno, fue nieve de nopal, de tequila, de lo que uno no se puede imaginar. Hay nieve. Y también la gran venta de remate ahí en el Auditorio Nacional. Gran venta de libros. Ajá, que lo que dicen los que han ido es que ahí sí está barato. La verdad sí se pone bastante bueno. Entonces, pues, la idea es que salgamos un poco de la rutina. Si tienen bici, pues mejor, ¿no, mi querido Tlacuilo? Sí, a rodar, sin duda. La ciudad tiene muchos destinos. Y bueno, también vénganse acá, bueno, por el barrio más para adelante, ahí por Canal Nacional. Pues se pueden ir a dar un rol ahí a la pista de canotaje en Cuemanco, en bici. Está bien chido. Y bueno, pues cambiemos un poco nuestra forma de consumir entretenimiento. Abandonemos las plazas que están abarrotadas, que nos venden pues puro lujo. Suntuario, innecesario. Entonces vamos a darnos un rol allá a nuestras ruinas arqueológicas, a saber más de nuestras raíces. Y bueno, pues también, o si también no estábamos como para ver, por ahí nos dicen pues solo son piedras amontonadas, bueno, pues también váyase a dar un buen toque de naturaleza. Vénganse a recorrer las Trajas, parece ser que va a haber un evento bien bueno, pues lo vamos a estar publicando ahora que salga. Y bueno, pues vénganse a conocer los canales, ¿no? También, sí, bueno, los que sepan nadar, porque luego ya hay un video bien famoso y bueno, pues sí, lo etiquetaron como el Titanic, donde bueno, pues una banda de adolescentes estaba pues echando la chela y el cotorreo en las trajineras y bueno, pues algo pasó, que bueno, se excedieron las copas y bueno, pues varia banda terminó pues nadando por su vida prácticamente ahí en el canal. Entonces, si sabe nadar, pues con más gusto. Pero bueno, no nada más dense el rol bueno, pues para pues relajarnos, sino trasládese a bueno, pues hace unos 500 años, cómo era, ¿no? Ahí todavía se puede dar una idea de cómo era toda esta hermosa ciudad en donde bueno, se transitaba por medio de canales que todavía al interior acá de Xochimilco pues todavía se pueden ver. Entonces ahí vamos a estar publicando en caso de que salga. Si no sale el evento, pues de todas maneras véngase a Xochi a conocerlo. Sin duda somos unos grandes pues afortunados de todavía contarlo. Subimos allá al Jardín Botánico de Nezahualcóyotl y bueno, pues parte mucho todavía es, pues se reconstruye por medio de la imaginación, de lo que cada quien lee y se puede pues hacer una idea, pero acá en los canales todavía es una historia viva, ¿no? Un pueblo lacustre, ahí su gente todavía viviendo en las chinampas, muchos todavía cosechan, también hay varias chinampas que bueno, pues ya no están en uso y varias casas que se construyeron ahí dándole otro uso, pero todavía está este testimonio vivo de nuestra cultura, nuestra civilización como mexicanos. Sí, claro, es justo no olvidar que ese pasado no es tan pasado y que forma parte, una parte viva de nosotros y que bueno, puede servir para hacernos replantear la forma en la que vivimos, la forma en la que consumimos, como bien dices, mi querido Tlacuilo, no todo es el cine y bueno, no todo es vaya, no todo es consumir demasiado. Por cierto, se viene también la muestra internacional, la 64 muestra internacional del cine en la Cineteca Nacional, que pues trae cosas buenas, bastante coquetas, ya medio hipster la Cineteca, o bastante, sobre todo aquellos que les tocó o que nos tocó la parte anterior a esta remodelación que le hicieron. Pero bueno, pues siempre está chido sin duda disfrutar. El punto es disfrutar en familia, si se puede, pasarla bien. Y bueno, pues si se pueden dar el rol, claro, a estos lugares que tenemos cerca, que nos pueden dejar pues un poco reflexiones que normalmente no nos hacemos, pues cáiganle también está, ¿por qué no? Si quieren darle un poco al AgroGym, tenemos la propuesta también de ir al canal, a Canal Nacional, ahí con la banda de Milpactli, de Cambia de Canal, que cada vez liberan más ese hermoso y ese enorme cuerpo de agua que es Canal Nacional. Y bueno, cada sábado andan por ahí dándole, este sábado 17 van a estar ahí dándole. Hay cosas, actividades pues que hacer para niños, para grandes, para no tan grandes. O simplemente irse a sentar ahí, echarse un agüito, un café, un picnic, insisto, de los pollos. Por ahí hay unos pollos muy buenos, no sé si recuerdas, mi querido Tlacuilo, ahí sobre Tasqueña, ¿no? Nos llevó a conocer la banda de Milpactli. Están bien buenos esos pollos. Entonces sí, aplica pollo, 40 bolillos, o tu sándwich, o tus taquitos placeros, unos placeros, que está bastante bueno. Entonces váyanse a dar la vuelta. Por ahí ven el mural que están haciendo, un mural bien chulo, enorme. Entonces, bueno, pues de que hay plan para este puente. Gracias, Juárez, qué bueno que te rifaste esa misión. Y también por ahí sacar a los franceses, qué chido que lo sacaste. Si no, hablaremos francés. Y también a la chinche madre iglesia, ¿no? Que bueno, todavía sigue presente. Pero bueno, pues ahí sí hubo un pues agandalle a todo lo que hacía la gandalla iglesia, que bueno, pues también por ahí dicen que Juárez no es del todo bueno, pero bueno, pues creo que se rifó con eso. Y bueno, pues ¿qué se viene para el fin de semana, el 24 y 25? Bueno, pues ya estaremos hablando la próxima sonoreada de lo que vamos a tener, pues va a ser el Festival de Primavera, Sí, ahí en el barrio, en el huerto del barrio, pues vamos a tener el Festival de Primavera sembrando vida. Pues vamos a estar por allá en el huerto, pues van a estar nuestras compañeras que van a estar ahí echándose, unas compañeras que componen y cantan hip hop. También va a estar Nenotoca Cofame allá con un telescopio observando al sol. Se van a hacer murales, vamos a renutrir la tierra, a volver a plantar, a festejar en grande la primavera. Y bueno, pues todos manos a la tierra, y sobre todo en nuestro barrio. También en el 25, el domingo, pues ahí está Láncese con su Bici a Canal Nacional y Pedro Páramo. Ahí va a estar la banda de Milpactli también, un circuito por todo Canal Nacional. Si bien para mucha banda que vive cerca del canal no significa más que un tiradero de basura, pues vayas a dar una vuelta y dese un quemón con el trabajo de los compas de Milpactli, para ver con otros ojos en nuestro Canal Nacional y entre todos cambien de canal. Pues comadre, pues así llegamos al final de esta sonoreada. Agradecemos mucho a la banda que estuvo con nosotros, al buen Pepe Adán, también un saludo allá a Comunalidades, al buen Alan, a la buena Kitsé, está por acá el buen Leo también, saludos, ¿no? Barbie, que ya no tarda en regresar. Y bueno, pues a todos los que nos acompañaron en esta sonoreada número 63. Sí, pues es... perdón, acá las cosas están interesantes. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo a toda la banda que nos acompañó. Saludos a los que nos acompañan en físico, a los que nos acompañan desde allá, desde su compu. Ojalá la estén pasando bien, que estén cenando algo rico probablemente, o chambeando, no lo sé. Un saludo y un apapacho también a Eli, a la buena Elizabeth, al buen Miguel, que ya descansa, a Pepe Adán también. Y bueno, pues al buen Trillas, que también nos acompañó durante la transmisión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esto fue la Sonoreada 63. Y bueno, pues vamos por la 64. Esto es La Banda Sonora. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Saúde e océano! ¡Vamos a conseguir la maravilla en San Cosme! ¡Va a llegar todo el poder del mar de Galicia!